Qué silencio sepulcral. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias al Instituto por la deferencia de invitarme a participar de esta Universidad de Verano. El tema que vamos a tratar es una tesis que Hayek plantea muy acabadamente en el capítulo 4 de su libro Constitution of Liberty. Por cierto, ahí hay muy buenas citas de muchas otras gentes que trataron del mismo tema con antelación. Y algunos otros, por supuesto, después, como Isaiah Berlin. Pero concretamente la tesis de Hayek nos propone la idea de segmentar la ilustración en dos distintas tradiciones de pensamiento, una anglo o escocesa y otra francesa, como si la ilustración tuviera dos maneras de ser presentada. Hayek no hace esto estrictamente por una mera pretensión descriptiva, casi algún tratamiento histórico del pensamiento de los ilustrados, sino porque en rigor de verdad él cree, y es su tesis, que según uno ascriba a una u otra escuela de pensamiento, habrá impactos fuertes para el liberalismo. No es lo mismo asumir una tradición de pensamiento como la de Ferguson, Hume o Smith o Burke, después, a la que Hayek se ascribe claramente, porque él es el mejor intérprete contemporáneo de los filósofos escoceses, que por caso tomar las posturas de Voltaire, de Diderot, de la Revolución Francesa en síntesis, y a partir de la metafísica de Descartes y de un racionalismo acaso ultranza, como él le gusta presentarlo. Entonces, toda esta presentación no está carente de una intencionalidad a la hora de aclarar cuestiones políticas de fondo relacionadas con el liberalismo, que es ese libro, Constitution of Liberty, el que se encarga de esto, y él en ese capítulo cuarto lo presenta. ¿Por qué tradiciones de pensamiento distinto? Bueno, porque son distintas formas de entrarle a temas muy jugosos, como la naturaleza de la persona, como el modo que tienen las personas de relacionarse entre sí, a temas igualmente profundos, como las funciones del gobierno, la idea de justicia. Entonces, entrando por una u otra puerta, es que las contemplaciones que uno tendrá a propósito de la justicia, la educación, el gobierno y hasta el proceso de mercado van a ser diferentes, según Hayek. Es como si hubiera un liberalismo a la inglesa o a la escocesa y un liberalismo a la francesa. Uno sería el liberalismo del orden espontáneo y el otro sería el liberalismo del orden creado, para ponerlo en síntesis de Hayek de alguna manera aproximada y rápida. En realidad yo no vengo acá a contarle el libro de Hayek porque lo leen ustedes y está mucho mejor. Así que lo que yo voy a intentar es presentar un ordenamiento diferente de las cosas que a mi juicio plantea el contraste entre ambas escuelas o entre ambas tradiciones de pensamiento. Y les anticipo, bajando las expectativas, que nada de lo que diga va a ser original, solo que me corresponde, sí, el modo de articular las cosas, de esta manera, que es la manera en que yo las entiendo. Y voy a tratar de comentárselas a ustedes para que después las discutamos, si les parece. Entonces, voy a desarrollar 8 puntos. Como yo veo poca cosa, no me ayudo habitualmente de PowerPoint porque me complican a mí, aunque sé que a ustedes les simplificaría mucho. Así que voy a ir despacio con cada uno de esos 8 puntos, al modo de que ustedes vayan haciendo su propio PowerPoint en las computadoras, y a lo mejor me ayudo con ese rotafolio que está ahí para dejar claro cada uno de esos puntos, pero para mí son de tremenda profundidad cada uno y merecerían acaso una conferencia cada uno de ellos, o por lo menos no una conferencia, pero sí llamar la atención para provocarlos y que ustedes busquen mejores explicaciones que la que yo pueda dar de cada uno de esos puntos, que para mí sí son relevantes. Bueno, entonces vamos a empezar por los escoceses, si le parece. Vamos a ver esos puntos y después, sobre los mismos ejes, ponemos la contracara de ellos, esgrimida según Hayek por los franceses, y después ensayamos alguna conclusión y discutimos el resto del tiempo que nos quede, ¿ok? El primer punto me parece a mí que es la idea del fenómeno social, ¿no? Bueno, vamos a pensar un poco a propósito de qué es el fenómeno social. Entonces, ese sería el título, el primer punto, el fenómeno social. ¿Y para los escoceses qué es? Bueno, es un fenómeno de orden espontáneo, ¿verdad? Y si uno quisiera entender bien esto de un fenómeno de orden espontáneo, en realidad lo que debiera decir es que es un proceso de orden espontáneo. Para los que estudian ingeniería es más fácil entenderlo con la palabra de proceso. ¿Y qué quiere decir un proceso de orden espontáneo? Bueno, un proceso en donde se descubren cosas, en donde el método es continuo ensayo y error, donde la gente se acomoda mutuamente, se adapta mutuamente, donde en el fondo el resultado de ese fenómeno es algo que nadie previó. Entonces, un proceso de orden espontáneo significa que no cabe ahí una mirada teleológica, una mirada finalista, de a dónde se va en plural, sino que el proceso de orden espontáneo es en suma el accionar de mucha gente que tiene consecuencias impensadas. Entonces es un fenómeno de causación más que un fenómeno teleológico, ¿no? Entonces la idea de proceso es súper importante, porque eso es a lo que hay que prestar atención. Entonces, ¿un proceso de qué? Bueno, el fenómeno social es un proceso de interrelaciones sociales, un tramado de interrelaciones súper complejo, porque va desde las relaciones afectivas, las relaciones comerciales, las relaciones de amistad, las profesionales, los grupos de afinidad, ¿por qué no también a las religiosas? ¿Sí? Las de derecho, o las contractuales, o las jurídicas. Entonces es un entramado muy muy complejo que en el fondo refleja el modo en que la gente se desenvuelve adentro de un orden espontáneo que no está previsto y que se va ordenando casi mágicamente, ¿verdad? Entonces este primer punto es crucial. El fenómeno social es un orden espontáneo. Vamos a volver sobre esto después. El segundo de los asuntos ya no tendría que ver con esta cuestión del fenómeno social, sino con la naturaleza humana. El tema de la naturaleza humana era una cosa tremendamente vigente al momento de la Ilustración, y todo tenía que ver con alguna naturaleza, aunque el concepto de la naturaleza es siempre bien complejo de definir, ¿no? Pero vamos a hacerlo más fácil. Los escoceses han formulado una presentación, un trabajo de la naturaleza humana que es antropológico, en el fondo. Y sociológico también. Los escoceses entienden que el hombre es como naturalmente se presenta, es decir, es un ser muy incompleto, muy imperfecto, muy escaso en todas sus expresiones, es escaso en sus capacidades, es finito, por supuesto, en su tiempo de vida, es escaso en sus energías, escaso en su intelecto, en su capacidad de pensar. Es escaso en sus afectos. No anda repartiendo y regalando afectos universalmente. Entonces, en el fondo, el ser humano es un ser muy, muy imperfecto, muy escaso, muy limitado, si uno quiere. Y eso es súper importante asumir. Sowell, ya que esto se llama conflicto de visiones, llama a esta visión sobre la naturaleza humana la visión constreñida o la visión constricta, y Pinker después la llama una visión trágica. Mirá todo lo que le falta al hombre, ¿verdad? Y sobre ese hombre que es súper imperfecto y súper incompleto, ellos trabajan. Además es un ser súper paradójico, porque hay una tensión inmanente adentro de todos nosotros, que es que en el fondo nos gusta pertenecer a grupos y al mismo tiempo nos encanta diferenciarnos de los demás. Entonces es una tensión que no está saldada y los escoceses la advierten perfectamente bien. Entonces es social, casi para Ferguson, que es uno de los principales exponentes de la tradición escocesa, es social casi por naturaleza. Sí, habría que remontarse a cosas antinaturales para no ver hombres compartiendo con otros hombres todo el tiempo. Y esto es ciertamente relevante, porque no hay una caricaturización del hombre, sino que el hombre se lo toma, creo, en el fondo, tal como es. Entonces, el hombre tiene, bueno, tiene sus propias sedes, ¿no? Tiene sed afectiva. Y es un bicho que tiene la razón que lo distingue del resto de los animales y lo pone por encima de los logros de los demás, pero también tiene sentimientos. Y los escoceses no van a renegar de los sentimientos, todo lo contrario. Entonces, como tercer punto, y para ir combinando los anteriores, porque estamos pensando en hombres que se interrelacionan con otros hombres de muchas maneras posibles y que van gestando ese orden de convivencia, que en el fondo tiende a ser un orden de, bueno, de más armonía progresivamente, o de más cooperación, si uno lo ve en términos históricos o evolutivos. ¿Cuál es el cemento social que hace que la gente conviva con otras gentes, ¿verdad? Y el cemento social, los escoceses lo van a explicar a través de un fenómeno al que ellos le ponen la lupa y mucha atención, que es el fenómeno de la simpatía o el fenómeno de la empatía. Y a esto sí hay que prestarle mucha atención. De hecho, el libro de Adam Smith, lo anterior, Sentimientos Morales, está dedicado a explicar cómo funciona este cemento social, es decir, lo que hace que las personas se acerquen unas a otras. Hay una capacidad de ser simpático o empático por lo que le pasa al otro. Hay una capacidad humana por poder ponerse en el zapato del otro. Claro, eso tiene mucha limitación. Ponerse en el zapato del otro presupone un gran esfuerzo de la imaginación, ¿no? Pero hay una inclinación en el ser humano a ponerse en el lugar del otro. Y de cada uno en cada otro. Porque en el fondo, para los escoceses, lo que las personas buscan es recibir la aprobación de los demás. Entonces, en buena medida, las personas se gratifican cuando van recibiendo la aprobación de sus pares o de sus semejantes. Esto que se conoce en muchos planos como la teoría de los espejos. Es decir, uno se ve en la mirada de los demás, aprobado o desaprobado. Y uno se pone contento por lo que hace cuando a uno lo aprueban y descontento cuando a uno lo desaprueban. El fenómeno es bastante más complejo que esto, pero reconocer que hay una capacidad empática es crucial para entender a los escoceses y el fenómeno social. Sin esta capacidad de empatía no hay modo de relacionamiento. Y es un relacionamiento que no es necesariamente afectivo, ¿eh? O sea, tener empatía por el otro no quiere decir que uno le tenga aprecio, que lo quiera. No, no, es ponerse en lugar del otro, de alguna manera comprenderlo, y desde nuestra cabeza propuesta en los zapatos del otro, juzgarlo, ¿eh? Y ese ejercicio de acercamiento entre las personas es lo que permite que los seres humanos sean capaces de moderar sus pasiones, y sus pasiones más antisociables, que de hecho también las tenemos. Porque si bien hay un costado del ser humano que suele ser benevolente y compasivo, especialmente en grupos chicos y con las personas más cercanas, también es cierto que hay otro costado del ser humano que lo lleva a preocuparse casi instintivamente por su propia supervivencia, y entonces acaso este lo haga dueño de un egoísmo más radical a la hora de ver su propia supervivencia. Entonces ahí también hay otra paradoja y también hay otra tensión, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Un ser benevolente o un ser egoísta? Bueno, generalmente es las dos cosas. Por eso es que es un hombre complejo. Y por eso es que el orden social en el que vive es complejo, porque un orden resultado de la interacción de seres complejos termina siendo muy complejo. Pero, vuelvo a insistir, la teoría de los sentimientos morales o la empatía o la simpatía es algo que se pasa muchas veces de largo y no se puede pasar de largo cuando hablamos de los escoceses. Entonces, si integramos estos tres primeros puntos, lo que ya nos damos cuenta es que los seres humanos son dependientes de sus papás cuando nacen y después se van haciendo interdependientes de los demás a través de procesos de intercambio de todo tipo, ¿verdad? Intercambios que son comerciales en su forma económica, que son contractuales en su forma jurídica, que son afectivos a la hora de hablar de amistad o de familia o de lo que sea. Y así se va gestando ese tejido social de relaciones interpersonales, de interdependencia, donde la reciprocidad juega y mucho, y se va transcurriendo una vida que reconoce al individuo con sus propios intereses y tal, pero metido en un orden en el que nace y mirado o escrutado por los demás que lo aprueban o que lo desaprueban a cada minuto. El cuarto de los puntos es la moral, inevitablemente. ¿Y por qué digo la moral inevitablemente? Porque en el fondo, cuando hablamos de la aprobación o de la desaprobación de los demás, de lo que estamos hablando es del juicio de los demás. Un juicio que no es un juicio caprichoso, no es un juicio apasionado, es un juicio reflexivo. Es un juicio desteñido de pasiones. Entonces, en ese ejercicio de la simpatía, donde las personas, para sentirse más cerca de los demás y poder ecualizar los sentimientos con el otro, tienen que bajar un cambio cada uno. Donde las personas tienen que ponerse en el zapato del otro para entenderlo y morigerar sus propias pasiones personalísimas para poder entrar en contacto, en relación con el otro, si no, no hay diálogo. Entonces, en ese ejercicio se gestan las relaciones morales. Y a partir de muchos sucesos que tocan a la mayoría de las personas de un orden, de las mismas formas, porque las personas se escandalizan igualmente ante un homicidio y se alegran cuando en realidad tienen éxito los meritorios, y en el fondo se conduelen cuando a alguien le pasa algo que es inmerecido o brutal. Esa manera de reaccionar, muchas veces con encono, otras tantas veces con admiración, otras tantas veces con gratitud, es común a la naturaleza de las personas. Entonces, esos sentimientos que las personas tienen y ese ejercicio de ecualización o de tratar de poner los sentimientos en concordia con los del otro empieza a tender relaciones de corrección, ¿no? Porque para saber cómo moderar la conducta de uno tiene que haber un juicio reflexivo de a dónde cabe situarse, ¿verdad? Y el juicio reflexivo lo hacemos dejando de ser actores para ser espectadores de nosotros mismos, mirándonos, siendo críticos de nosotros como lo son los demás, con mucho menos esfuerzo que nosotros, lo somos de nosotros mismos. Y entonces, en ese ejercicio de bajar las pasiones de cada uno y los egoísmos, es que se entablan relaciones morales y se encuentran, a partir del juicio reflexivo de los demás, la propiedad de las conductas. Y esto de la propiedad de las conductas es tremendamente importante. ¿Qué es lo que se considera apropiado? ¿Qué es lo que se considera correcto? Lo que, en rigor de verdad, las personas más imparciales finalmente juzgan a propósito de lo que está pasando. ¿Respecto de qué? De todos los órdenes de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando en esto que trato de decir? Que las personas tienen una tendencia natural a juzgar. No hay nadie que no le eche un juicio de valor a lo que pasa por alrededor de uno. Entonces, si bien tienen capacidad de simpatizar con el otro, tenemos la capacidad todos de juzgar lo que está pasando alrededor y decir: esto lo apruebo, esto lo desapruebo. Por eso tiene tanto éxito el Facebook y eso de decir me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta es la versión de los escoceses moderna. Eso, el Facebook son los escoceses. Y por eso tiene éxito. Me gusta, no me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Te apruebo? No te apruebo. Y la gente que quiere, que lo apruebe. Y para que lo aprueben, ¿qué hace? Es capaz de moderar su conducta. Y cuando todas las personas moderan sus conductas de maneras más o menos parecidas, en derredor de los mismos temas, se encuentra una regularidad de comportamiento y se descubre la propiedad de la conducta, que es lo apropiado y lo que los demás aprueban. Pero ¿qué demás? ¿Tus amigos o tus enemigos? No, los imparciales. Bueno, ¿y quiénes son los imparciales? Bueno, todos los que están juzgando en lugar desde la primera fila, desde la última fila. ¿Verdad? Los que están más lejos no están impregnados de ningún sentimiento, ni de afecto, ni de odio, sino que son imparciales. Pero igualmente juzgan. Y el fallo de estos últimos espectadores que están lejos es lo que en el fondo determina la propiedad de las conductas. Esto es apropiado, esto es correcto, dice Adam Smith. Fenómeno, entonces ya sabemos que la moral es un resultado de descubrimiento y es parte del orden espontáneo, como lo es el lenguaje, como lo fue la moneda y como lo son las instituciones, y la moral como una de las principales instituciones, porque no dudar, la moral es el ADN del derecho, como Carlos les contaba hace un rato. Y luego, después del derecho, pensamos en las leyes. Bueno, y de la moral a las reglas hay entonces nada. Hay un paso, porque en el fondo la moral son reglas. Claro que hay algunas reglas más importantes que otras, y las reglas más importantes para la convivencia son las reglas morales de justicia, no cualquier regla. Por supuesto que hay protocolos y hay reglas de cómo uno se viste, cómo saluda y demás, pero las importantes para la convivencia son las reglas morales de justicia. Esas que son generales, son universales. Esas que se transmiten generalmente a través de prohibiciones, porque en el fondo son consensos, no, consensos pero que no se votan, consensos plurales que se van dando a lo largo del tiempo, un descubrimiento, como les decía antes, de lo que se siente por cada uno como apropiado. Y para proteger eso que se siente como apropiado y que tiene un valor, es muy fácil formular una prohibición. Como tiene valor la vida, es apropiado que las personas se traten sin violencia, entonces decimos no matar. Como tiene valor la propiedad y es cómodo para nosotros reciprocarnos el respeto por la propiedad del otro, decimos no robar. Pero esas prohibiciones morales que están en todas las constituciones del siglo XIX y que están en las tablas de todas las religiones antes, son la fuente de la convivencia y están montadas sobre una columna vertebral de justicia. Y ahí varias gentes después va a encontrar en los escoceses ese reconocimiento de otra cuestión de la naturaleza humana, que es la tendencia a la reciprocidad. Eso lo trabajó después mucho Axelrod y Vernon Smith y un montón de gentes más que lo hacen con teoría de los juegos. Pero los escoceses, sin hacer teoría de los juegos, lo explicaban perfectamente también. Entonces, ¿qué reglas importan? Las de justicia. ¿Por qué? Porque en derredor de eso se vertebra la vida en sociedad. ¿Y cómo se descubre esa regla de justicia? Bueno, del modo que les conté, son reglas morales. Y la gente casi va tropezando con ellas. Entonces, ahí viene lo que Ferguson casi genialmente decía cuando decía: las instituciones no son, son fruto del accionar de los hombres, mas no del designio de ninguno de ellos. Es decir, son el fruto, la consecuencia impensada de las acciones de mucha gente interactuando con otras muchas gentes, pero nunca el designio anterior de ninguno de ellos hubiera permitido imaginar ese resultado. Entonces, la norma, la regla, es una exterioridad, algo que resulta de ese proceso de orden espontáneo, como apareció la moneda, como apareció el lenguaje, como aparece la moral, como aparece el derecho. Entonces, ¿cómo se gesta? Espontáneamente. Ah, fantástico. Y Hume va a decir también lo suyo, y qué va a decir, que en el fondo esos hábitos, esas maneras de comportarse de las personas recurrentes a lo largo del tiempo, y que todo el mundo respeta, en el fondo se acreditan después porque resultan siendo exitosos. ¿Exitosos cada qué? Para resolver problemas. ¿Y cuál sería el problema grave de vivir en sociedad? Que el conflicto impide la vida en sociedad. Entonces las reglas minimizan el conflicto. ¿Por qué? Porque amortiguan moralmente las pasiones. ¿Qué pasiones? Las antisociales. Y ahí empieza a cerrar todo este fantástico andamiaje de descripción de los ilustrados escoceses, que reconoce a los hombres desde una visión antropológica, sociológica y moral. Las reglas son súper importantes, porque dan previsibilidad al orden y le dan estabilidad. Y cada cual sabe en el fondo cómo tiene que comportarse y qué esperar de los demás sin que nadie se lo diga. Y se transmiten, como dice Hayek, por tradiciones. Y están en el medio del instinto y de la razón. No son artificios, ¿no? Y tampoco son estrictamente del cosmos, supernatural, están en el medio. No son creaciones del ser humano deliberadas. Sí, son en el fondo resultados de la interacción de las personas. Bueno, y en el fondo ahí nos encontramos con un orden social explicado de una manera distinta. ¿Distinta a quién? A la de los franceses. Pero me quedan tres últimos puntos que los voy a acelerar para que después juntos tratemos de ver los contrastes con nosotros y ver si podemos ir manejando los tiempos juntos. Por supuesto, los filósofos escoceses. A ver, los filósofos escoceses, Hume, Smith y Ferguson, hay varios más, ¿eh? Pero provienen de los filósofos altruistas. Hutchinson, que era el profesor de ellos en la universidad, era un filósofo altruista. ¿Y cuál fue la diferencia crucial entre estos escoceses que nombro y Hutchinson? Bueno, que ellos descubren que en realidad para vivir en sociedad hace falta justicia y no benevolencia. Ellos descubren que la virtud no es la clave de la vida en sociedad, como los altruistas en el fondo trataban de decir, sino que la justicia es el andamiaje. Entonces, es mucho más fácil. Por eso Smith cambia su máxima esa de amar al prójimo como a uno mismo por tratar de amarte al modo en que los demás te aman a vos. Entonces, es mucho más fácil bajar un poco la cuota de amor propio y ponerse a la estatura del juicio de aprobación de los demás para con uno, a tratar de amar a los otros como uno realmente tiende a amarse a uno mismo, ¿no? Entonces el mandamiento cristiano es supererogatorio. El mandamiento de los escoceses es adaptarse a la mirada de los demás. Por supuesto, de manera reflexiva, no caprichosa, ¿eh? Bueno, pero no terminan acá los escoceses, y es Adam Smith el que sistemáticamente hace un salto desde las reglas de justicia y de la moral al mercado, al orden espontáneo como la mano invisible, a eso de que para ganar nuestra cena no dependemos de la benevolencia ni del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué pone sobre la mesa? Bueno, que el interés propio es fundamental. ¿Por qué? Porque es la otra gran fuerza que motoriza el accionar humano. Es decir, la simpatía existe, pero el interés propio también. Y si no hubiera interés propio, no habría ningún motor que condujera la vida de las personas, a que cada una de ellas pudiera intentar realizar su propio plan felicitario, que en el fondo es la clave de la ilustración, que cada individuo saque de adentro suyo lo mejor que tiene para desarrollarse a través del pensamiento y los sentimientos de la forma más acabada posible. Y eso es la ilustración, es un llamado, un canto al individualismo, ¿verdad? Entonces ese interés propio es súper importante. Si están las reglas de justicia, que esto es clave, ese interés propio nunca será rapacidad, nunca será dolo, nunca será estafa. Entonces, qué interesante esa concatenación de que la simpatía a la moral a las normas las más importantes, las de justicia, y dentro de las normas de justicia se desarrolla a través del interés propio un mercado de intercambios, intercambios de bienes, ¿verdad? Y ahí se acentúa la división del trabajo, la especialización, y va tomando tamaño el mercado. Se hacen extensos los mercados, más extensos, más extensos. Y en el fondo para eso hace falta exactamente lo que dijimos antes, que la gente deje de vivir en un orden de tribu o de afecto o de clan y pase a una sociedad en donde las reglas no sean las de benevolencia sino las de justicia. Y entonces a partir de ahí toda la riqueza de las naciones, que no es poca cosa, ¿eh? Y Smith es el papá de la economía sistematizada, si ustedes quieren, pero es filósofo moral antes que eso. Y la tradición escocesa involucra este costado del individuo por procurarse su mayor bienestar, y ese individuo que calcula y que piensa y que optimiza y que trata de tomar ventajas y hacer rendir las cosas, siempre dentro de reglas de justicia. Eso es crucial. De fair play. Dos últimas cosas bien rápidas, y ya salto de los viejos escoceses a los nuevos, a Hayek, para poner una luz sobre la subtesis del conocimiento disperso. El conocimiento es subjetivo, está fragmentado en las cabezas de muchas gentes, aparece de manera científica pero también de manera vulgar, es de tiempo y de circunstancias, hay conocimiento diseminado en muchos sitios, y justamente la interacción, es justamente el mercado lo que permite que ese conocimiento se resuelva un problema de información toda vez que la gente intercambia y empieza a revelar preferencias y quedan de evidencia las escaseces a través del sistema de precios. Y entonces el sistema de precios es un resultado, es una exterioridad, igual que la norma, ¿verdad? Porque el sistema de precios es el resultado de los intercambios del mercado, pero esa exterioridad es nuevamente la guía para redeterminar nuevas conductas, porque al igual que las normas, esas exterioridades que salen del sistema son luego la guía y la antesala y los incentivos de nuevas decisiones por venir. Es lo que diríamos un proceso que es heurístico, ¿verdad? Que se va retroalimentando todo el tiempo. Y después hasta podríamos jugar con los escoceses y los sentimientos y decir, bueno, y qué bueno eso de que intercambios exitosos donde la gente va ganando y hace juegos de ganar-ganar, después se transforman ¿en qué? En vínculos de confianza. Ah, oh, caemos de nuevo en los sentimientos, qué lindo, es bien escocés. Y vale la pena pensarlo así. Entonces, ah, el comercio, ¿y la confianza dónde sale? Ah, de la ganancia, no. Todo vuelve, ¿verdad? El sentimiento y la razón se retroalimentan. Y la razón ocupa un espacio muy importante, pero en la vida de las personas individualmente. Entonces, ¿qué nos dice Hayek? Que no hay cabeza, no hay mente preparada para albergar semejante cantidad de información, siquiera para detectarla, mucho menos para procesarla, y entonces no hay ninguna chance de un planeamiento central, porque hace falta el sistema de precios para que nos informe de manera insuficiente, pero alcanza, ¿eh? No de manera perfecta, pero alcanza para que tomemos decisiones y que la asignación de los recursos sea en función de lo que la demanda ordena, lo que las preferencias de las personas indican, lo más urgente, y asignando naturalmente los recursos desde los más abundantes a los más escasos. Ahora, si hace falta que el orden espontáneo funcione y que nos muestre las normas y que nos provea de la moneda y que nos dé los precios y tal y cual, ¿cuál es la función de la razón para los escoceses? Bueno, para Hayek la función de la razón es una herramienta para adaptarse. Por supuesto que el ser humano es teleológico, y Mises lo dice muy bien, pero teleológico dentro de su propia vida. La razón no alcanza para hacer una teleología del orden. La razón no alcanza para planificar la vida en sociedad. Así como decía Smith, ¿no? Antes de Hayek, las personas no son los trebejos de un tablero de ajedrez, que se quedan quietos para que la mano del hombre los mueva para cualquier sitio. No es así, no funciona así. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos va a decir Hayek? Que cuidado con la importancia que le damos a la razón, que es mucha, pero la razón no es todopoderosa, tiene límites, como decía al principio. Bueno, ver, para ponerle un moño a esto, algo que a lo mejor está bueno que investiguen, pero la razón es fruto del proceso civilizatorio y no a la inversa, para Hayek. Y esto parece contraintuitivo, pero es crucial. Es decir, la manera en que aprendemos a pensar y a resolver nuestros problemas es una manera evolutiva de adaptarnos. Todo este proceso es evolutivo, con cambios graduales, es muy moderado, es de descubrimiento, es lento, acumula experiencia, transmite tradiciones, todo el conocimiento no está explícito. Esa es la visión escocesa. Claro, es antinatural, ¿verdad? Porque está claro que la biología o la física han dado pruebas de otras maneras de probar con las cosas y transformarlas. Y entonces, del mismo modo que se pueden transformar algunas cuestiones de la naturaleza, a la gente se le ocurre que también se puede transformar la sociedad, igual que uno está fundiendo dos metales, ¿sí? No es igual. Pero claro, cuando uno ve Manhattan y ve todos los edificios y dice, mira, el ser humano con su razón y con su limitación ha logrado todo esto, ¿cómo no va a poder organizar la sociedad un poco mejor como se organiza una empresa o un ejército, ¿no? Y hay una tentación ahí gigantesca, ¿no? Que Hayek describe la fatal arrogancia. Pero bueno, no sé si ha quedado claro esta primera parte, pero vamos a recorrer rápido ahora en contraste estos mismos 8 puntos, que eran el fenómeno social, la naturaleza humana, el rol de los sentimientos y de la simpatía, la moral, el derecho y las normas de justicia, el interés propio, el conocimiento y la información y el rol de la razón. Son 8. Ese es el PowerPoint que les propongo que hagan. Y yo creo que ustedes ya, tratando de jugar un juego de blanco-negro, tendrían que estar en condiciones de empezar a responderse a sí mismos qué es lo que hubieran dicho los franceses para Hayek. Esto los franceses con mucho cuidado, porque Constant y Tocqueville y Montesquieu, para Hayek, están del lado de los escoceses. Y son franceses hasta la médula, ¿verdad? Y al contrario, Hobbes, que era bien inglés, se lo pone del lado de los franceses. Porque es una cuestión de mentalidad. Entonces, cuidado con eso de las nacionalidades, porque hay cosas buenas en los dos sitios, ¿verdad? El whisky en Escocia y el coñac en Francia. Así que, a ver si intentamos juntos recorrer este mismo camino. ¿Qué dirían los metafísicos franceses y los racionalistas al extremo del orden social? Bueno, que el orden social sí puede ser planificado, que sí puede haber una visión teleológica, que sí hay una finalidad común, que sí hay una finalidad común, además, conocible, y conocible científicamente a través de la razón. Ahí no hay nada que descubrir. Se puede conocer, pero no es que se descubre por la experiencia, no es que se descubre por prueba y error, no es que se descubre sin darse cuenta que se está descubriendo. Se descubre al modo en que un ingeniero planifica una torre, ¿verdad? O al modo en que se hace un plan de una empresa, un plan de negocios, un cash flow. Y entonces lo que se desajusta del plan se controla, todos los errores que aparecen ahí son errores de tipo 1. Ahí vayan a ver a Kirchner, a Israel Kirchner, cuando habla de los errores de tipo 1 y tipo 2, que eso es fundamental. Entonces, en el modelo francés hay errores de tipo 1 solamente, porque hay un plan. Entonces hay desvíos del plan, hay control de ese plan y hay ajustes sobre ese plan. Pero esa primera concepción es tremendamente distinta. Si esto es un orden espontáneo, que no tiene nadie que lo diseñó y que fue surgiendo sin que nadie se diera cuenta que surgía. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál sería la naturaleza humana? Bueno, la naturaleza humana para los franceses, o para va a ser énfasis o hincapié, sobre todo, en que la razón es superpoderosa para transformar todo lo que está alrededor, inclusive la sociedad misma. Entonces la pretensión que le damos a la razón es bastante fuerte. Y casi hasta metafísica, en el sentido de que no hace falta ver lo que está pasando acá, aquí y ahora, en este lugar y en cada otro de los lugares, a través de la historia de la humanidad. Hace falta que pensemos y que nos demos cuenta cómo funcionan las cosas y que establezcamos cómo funcionan y que lo apliquemos. Entonces ahí hay una pretensión diferente. ¿Y qué lugar quedan para los sentimientos? ¿Qué hay de la empatía, la simpatía? No hay nada de eso. No hay ni simpatía ni empatía, y las maneras de hacer figuras empáticas o simpáticas como las de Rousseau son bien distintas. La verdad que los sentimientos quedan afuera de la toma de decisiones de las personas. ¿Cómo que afuera? Si son lo importantísimo, la gente decide a partir del placer y de los sentimientos. Sí, es cierto, pero la decisión es siempre racional. Hay una acción humana que siempre es calculada, siempre racional. Entonces ahí se empieza a prefigurar la figura del contrato social, como si fuera un acuerdo hecho por las personas en un momento para ponerse de acuerdo en derredor de las normas que son útiles para tal o cual cosa o que servirían a tal o cual fin. La figura del contrato social o el contractualismo es prima hermana del homo economicus. decir, el modo que tenemos para resolver desde el lado de los franceses la cuestión social es el contractualismo, ¿verdad? Dicho sea de paso, contractualismo que también abrazaba Locke y Hobbes, y que los escoceses le dan con un palo como loco porque es el orden social es fruto de la evolución, no de un contrato, nunca hubo tal contrato. Entonces los sentimientos están afuera de la matriz de toma de decisiones. Las preferencias están afuera de la acción humana. Son preferencias, son timos, es otra cosa. Bueno, ¿y qué espacio queda para la moral si no es un resultado evolutivo, no es de descubrimiento gradual de normas y tal y cual? Bueno, ahí entran en danza dos posibilidades. O reconocemos una moral utilitaria, utilitarista, es decir, si sabemos a dónde vamos, si solo los científicos nos pueden decir dónde está el bien común, cuál es el bienestar general, cuál es el proyecto de nación, cuál es el plan para todo compartido o a compartir, y podemos hacer un plan para eso. Bueno, en el fondo serán buenas las normas que nos lleven a tal sitio. Entonces la moral empieza a ser manoseada de acuerdo a qué, al resultado. Porque lo que importa acá no es el proceso, es el resultado. Los escoceses no tienen ninguna preocupación por el resultado, sino por el proceso. ¿Ok? Entonces, empezamos antojadizamente a ver morales utilitarias, utilitaristas, que decir, bueno, esto sirve porque nos lleva a ese resultado. Y ya no es lo apropiado, ya no es lo correcto, ya no es lo que corresponde porque te lo manda el corazón o porque reflexivamente y después de un intercambio con la mirada de los demás, nos pusimos un poco de acuerdo entre todos y con el paso del tiempo que está bueno y que está malo, y que es justo y que es injusto, sino que pasa a ser bueno lo que te lleva allá y entonces... Ahora, pasemos de esa moral. Bueno, también caben las morales a priorísticas, ¿eh? La razón a priorísticamente te dice, mira, esto está bueno porque sin una experiencia yo deduzco tal cosa, y también podrían caber ahí las morales a priorísticas. Vamos a las reglas. Bueno, pasa otro tanto con las reglas, y ahí entra perfectamente Rawls. ¿Cómo Rawls? Sí, entra perfectamente Rawls. ¿Por qué? Porque él se imagina una idea de justicia que no es la justicia que surge de la interacción de las personas, sino una justicia con criterios externos, metafísicos. Si qué justo, ponerte un velo, imaginarte que te tocó vivir de este modo y comportarte de acuerdo. Es un edificio fenomenal, armado por Rawls, sugiriendo reglas de justicia externas a las que surgen de la vida en sociedad. La obra se llama Teoría de la Justicia, 71, ¿verdad? 71 creo que es. Un filósofo político de la modernidad impresionante que ha generado, bueno, le ha generado un tremendo conflicto en la cabeza de Hayek y la de Buchanan, dicho por ellos mismos. Y la de Nozick ni le digo. Bueno, pero entonces, ¿qué son las reglas de justicia? ¿Las reglas de justicia se podrían poner de adentro para afuera? Sí. ¿Y de arriba para abajo? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde tenemos que ir, sabemos lo que está bueno, y entonces cualquier cosa que nos lleva a lo bueno, en el fondo nos permite definir un criterio de justo. De afuera para adentro. ¿Ok? Y a propósito de las normas, ¿qué nos puede decir del interés personal y de los mercados? Bueno, que el interés personal y los mercados, no hay nada que decir, existe. Pero atención, ¿dentro de qué modelo? Bueno, el de competencia perfecta. Si se puede conocer el óptimo, si la ciencia nos puede decir dónde está el óptimo, y ese óptimo es el de competencia perfecta, en realidad todo lo que no se ajuste en el orden espontáneo de ese óptimo, ¿da pie para qué? Para intervención, para decir, ha fallado, este orden espontáneo ha fallado, ha habido mucho error. Y como nosotros podemos adelantarnos y saber lo que va a estar bien, vamos a interferir desde algún lugar, de afuera para adentro, para modelar las conductas de las personas hacia ese óptimo que estamos buscando, porque es conocible, científicamente conocible, está afuera. Y cualquiera que no lo quiera ver es solo un necio, porque ahí está, se puede conocer. No es que hay que descubrirlo sin darse cuenta que uno lo descubre, no espontáneamente. Entonces, ¿qué espacio nos queda para el conocimiento? Bueno, la pretensión de conocimiento es mucho más grande, como se dan cuenta. Hay una pretensión de conocimiento en ciencia social, hay un santo grial, hay algo, una verdad social por ser descubierta. Esto es bueno para todos. Esto es súper eficiente para todos. Este es el resultado que estamos buscando. Esta es la mejor manera de conseguirlo. Vamos, echémosle un plan con esto. Vamos, que el plan tenga controles. Y vamos, si alguien se desajusta del plan, enforcémoslo para que se comporte adentro del plan. Entonces el derecho se torna ley positiva, ¿verdad? Entonces usted quiere decir que el modelo de competencia perfecta y las intervenciones de los economistas sobre los fallos del mercado y las normas de justicia que se ponen desde afuera y la manipulación de una moral que nos diga qué está bueno y qué no por fuera de lo que la gente cree que es justo son cosas que se incuban bajo la pretensión de los franceses. Bueno, para Hayek sí. ¿Verdad? ¿Y cómo va a llamar a todo esto? Bueno, fatal arrogancia. ¿Y cómo va a llamar a este proceso, si no de orden espontáneo, de orden creado? ¿Cómo lo va a llamar? Constructivismo social. Estas son dos visiones muy diferentes, como se dan cuenta. Ahora, les dije ya para ir terminando, porque no sé, ya me está pasando con el tiempo, que esto tiene tremendo impacto político. Impacto político sobre la idea de libertad. Y entonces voy a hacer un solo punto que trate de resumir las dos visiones en su faz política, porque en el fondo hemos hablado de derecho, de economía, de moral, ¿verdad? De la naturaleza de las personas, de la justicia, de las relaciones sociales, del afecto, pero no hablamos de la política. Y entonces ahí hay un antagonismo que Adam Smith lo pone fantásticamente. Me siento un poco irreverente hablando de Adam Smith delante de Carlos Rodríguez Brown. Y él compara el legislador sabio o el hombre del gobierno sabio y prudente con el hombre del sistema. ¿Verdad? ¿Y quién es el hombre del sistema? Bueno, el antagónico al funcionario público, que debe ser por definición sabio y prudente. ¿Y qué es el sabio y prudente? Seguir la máxima de Solón. ¿Qué quiere decir políticamente seguir la máxima de Solón? Bueno, si no se puede dotar al orden de justicia desde afuera, lo que el legislador prudentemente debe hacer, y casi con sintonía fina, es tratar de que bajen un poquito los grados de injusticia. Es decir, no habría capacidad del legislador para interferir sobre un orden espontáneo que tiene una riqueza enorme, que es inmanejable por todas las consecuencias impensadas que esto tiene, ir a meter ahí ningún bisturí ni nada, porque el daño que va a hacer es irreversible, porque la solución que propone no es tal, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, el único modo que las sociedades vayan hacia más libertad es que la gente respire libertad, transpire libertad, sienta libertad, la necesidad de libertad. Que la gente se respete la una a otra, que aprenda a respetarse la una a otra, no porque alguien se lo va a enseñar de afuera. En cambio, el legislador que le gusta más intervenir, el legislador que se supone sabe por el designio de alguna persona intelectualmente mejor provista, porque lo ha conocido en la universidad, o porque el conocimiento científico así lo acredita, se echa un plan y ahí interfiere, y ahí la ley es su instrumento para modelar. Para modelar en beneficio de todos, salvo que los que no se han dado cuenta, porque son idiotas para esto y no se han dado cuenta que el bien común está allá, y el bienestar general está allá, y la quimera y el santo bien están allá. Bueno, un poco por la fuerza hay que sacarlos de su soncera, de su imbecilidad, y marcarles el camino de algo que les es ventajoso para ellos. Es como una intervención en favor de ellos. Esto es muy distinto un legislador que el otro. Entonces uno llama a la prudencia, a la mesura, a tomar con mucha responsabilidad, sancionar las leyes, que en el fondo es calcar lo que surge de la moral y del derecho, pocas leyes, de mandato general y universal, prohibiciones generales, y otra cosa es tomarse el arrebato y la arrogancia de llevar el plan para algún sitio preestablecido por alguna mente superior. Muy arrogante. Y para terminar, ¿cuál es la consecuencia peor de esto? Bueno, la peor consecuencia de esto es que si hay alguien se atribuye una capacidad suficiente y un conocimiento suficiente para poder interferir conforme a eso que él sabe es bueno para todos, y va a armar el plan y va a hacer los controles, y los controles lo va a ejercer con la compulsión del Estado, porque ahí termina la legislación positiva. En el fondo todo esto termina en menores grados de libertad. Y si termina en menores grados de libertad, hay menos chances para descubrir, hay menos chances para tolerar, hay menos chances para aprender. Hay menos chance para que la gente se eduque de una manera distinta. Porque hasta la educación termina siendo prusiana en el modelo francés, ¿no? Sentido de decir, de arriba para abajo y de afuera para adentro. Y no un proceso que se va incubando de abajo para arriba. Entonces, fíjense el impacto que tiene sobre la idea de libertad ser liberal a la escocesa o ser liberal a la francesa. Tratar de crear un orden donde no se respira libertad, donde no hay sentimiento de respeto por el otro, donde no están las normas morales que permiten que la economía a la postre prospere, fructifique, y tratar de hacer esto con un forceps o con una pinza y a punta de pico y pala, tratando a la sociedad como si fuera en el fondo un conjunto de piedras o los caballos del tablero de ajedrez. No tengo mucho más para decir, solo espero haberlos provocado para que estudien esto en profundidad, porque creo que bien vale la pena, para la suerte de los liberales, entender bien esta distinción que Hayek propone. En el fondo, pensar que el liberalismo como una teoría política o como una ideología o como una filosofía política o como ustedes quieran llamarlo, de cualquier manera que ustedes quieran llamarlo, si en el fondo no está asentado en bajar esas pasiones, en hacernos sociables, en buscar un marco de reciprocidad y de justicia donde se respete al otro, ahí no va a florecer el comercio, no va a florecer el mercado, y solo siempre estaremos en una sociedad de privilegios, de dominancias, de gente que sabe más y gente que sabe menos, y gente que manda más y gente que manda menos, y el castillo se derrumba, se hace trizas. Así que prestar la atención a las verdaderas fuentes del liberalismo, y los escoceses han hecho mucho en esto, me parece que vale la pena. No tengo nada más. Más fácil posible a su meta y sin tener que ir atravesando por la maleza. El tercero que pasa, sigue habiendo senderos de forma espontánea y llega un momento en que todos tienen el propósito de llegar a esa meta de la manera, o a ese lugar de la montaña de la manera más fácil posible y tener ya pues abierto a través de los pasos más fácil el camino. Ha habido una finalidad por parte de todos y sin embargo el sendero se ha abierto espontáneamente. Entonces, en la sociedad tenemos que suponer que hay muchas veces, la mayoría de las veces, yo diría, una finalidad porque el hombre es un ser temporal, que siempre, en general, cuando hace algo, lo hace atendiendo a una finalidad. Y siempre echándonos para llegar o no llegar a esa finalidad. El error que yo he visto en Italia cuando habla de orden espontáneo es que él piensa que en cuanto introduces la razón o la finalidad, estás eliminando el orden espontáneo. Y su confusión también, pienso yo, es que confunde orden espontáneo, que puede ser surgiendo de abajo de la gente, no tiene en cuenta que surgiendo de abajo puede haber racionalidad y entonces esa racionalidad la identifica con el constructivismo, con ese orden que surge de los políticos, de la política, de los que quieren dirigir la sociedad. Entonces, al pensar en la racionalidad siempre como directiva, no distingue entre lo que es dirigir desde arriba y lo que es surgir desde abajo, aunque también puede ser con un aspecto racional, siempre que atienda a la finalidad. Creo que ese es uno de los problemas que yo he criticado en Hayek a la hora de excluir la razón, tanto como la excluye Hayek de las normas, de los comportamientos. Que tenemos que tener claro pues, que la racionalidad o el constructivismo surge a partir del siglo XVII y sobre todo surge por una epistemología que ya niega la posibilidad de acercarse a la realidad, de conocer la realidad, entre ellos Hume. Con lo cual su filosofía se muestra a veces bastante contradictoria. Al negar la posibilidad de acercarse a la verdad, eso te lleva a pensar que tú puedes organizar la realidad como te dé la gana. Si no la puedes conocer, la organizas como quieras. Y yo pienso que ese fue el origen del constructivismo y el origen de esa racionalidad que viene desde arriba, la que pierde de vista la naturaleza y el orden de la naturaleza, y la que pierde de vista la realidad. Bueno, ya lo sigo porque nos falta tiempo, pero se podría hablar mucho de esto. A mí me sugiere lo que decís, que pudiera haber una finalidad con mayúscula y otra con minúscula, y que pudiera haber una racionalidad con mayúscula y otra con minúscula. Digo, por imaginarme algo que se escriba de una forma y otro de otra, y pueden confundirse los conceptos. Lo que no hay es una finalidad en el sentido en que la sociedad fuera interpretada antropomórficamente. Por supuesto que Hayek no es un colectivista, Buchanan tampoco lo es, y ningún liberal lo es. Y pensar que la sociedad puede ser analogada a una forma, a un cuerpo social antropomórfico que tiene su propia finalidad, bueno, yo creo que no la tiene. Y no, creo que no la tiene, porque si no, uno no es individualista en el sentido metodológico del término, ¿verdad? Y entonces, la sociedad no tiene su finalidad, ¿sí? Por supuesto, alguien tuvo su finalidad, Juan, cuando fue por ese caminito, y Pedro, en sus circunstancias de su tiempo, cuando vio el caminito, vio que era más fácil y se fue por ahí también. Pero son muchas finalidades plurales que luego hicieron una senda que antes de empezar a caminar nadie sabía ni qué se iba a hacer. No es que nadie la planificó, y mucho menos un planificador central que diagrama eso como si fuera Brasilia, que es una ciudad que está toda hecha, no espontáneamente, sino por el diseño de un arquitecto. Entonces, la finalidad, esa pensando que la sociedad es un cuerpo social antropomórfico, yo no creo que exista, la verdad. Y cualquier persona que cree que existe esa finalidad no es liberal. Y soy categórico en esto, porque la sociedad no es un cuerpo que toma sus propias decisiones. Los individuos, para los liberales, somos el átomo de la organización, en cualquiera de sus formas. Aún siendo contractualista francés, o aún siendo de orden espontáneo de los escoceses, los individuos son los que deciden y tienen las relaciones interpersonales. Y a propósito de la racionalidad, creo que se podría hacer la misma identificación, porque, a ver, hablar de falta de racionalidad es hablar de falta de espíritu crítico, es hablar de falta de juicio reflexivo, es hablar de falta de posibilidad de transformar el entorno inmediato que tenemos cada uno de nosotros para lograr nuestros fines. Ahora, lo que no existe es una racionalidad de un planificador central apta para organizar el orden desde afuera con algún éxito. Entonces, yo creo que Hayek llama constructivistas a los que tienen esa pretensión. Ahora, creo que sí, bien cabe prestarle mucha atención a tu crítica a propósito de que Hayek acaso se excede un poco, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo es que todo es orden espontáneo y el tipo se echa una propuesta de ciencia política en el tomo 3 de Derecho, Legislación y Libertad que hasta explica qué edad tienen que tener los senadores y la demarquía, ¿verdad? Que, ¿cómo se entiende? ¿No? Entonces sí, estoy de acuerdo. Pero ahí sí me gusta más la posición de Buchanan cuando él dice, bueno, la sociedad probablemente no surja de un contrato social, acaso las explicaciones evolutivas sean un gran aporte al modo de entender el funcionamiento social, pero el cientista político tiene que estar preparado a hacer una plataforma de propuestas de ciencia política, porque cada vez que venga una crisis, la política es una parte del funcionamiento de la toma de decisiones colectiva, y uno tiene que estar preparado porque en el fondo se resuelve así, a través de ese instrumento. Y entonces una reforma constitucional es una propuesta con finalidad, pero una finalidad de reglas, no una finalidad de resultados. Entonces ahí creo que vale la pena hacer esa distinción entre lo que es el utilitarismo de reglas y el utilitarismo de resultados, ¿verdad? Es decir, ¿hasta dónde se puede hacer sintonía fina para cambiar una constitución? Bueno, hasta donde en el fondo consensuemos ciertas reglas. Para, ¿reglas que qué? Que permitan un abanico de muchos proyectos personales, individuales, donde cada uno busque la felicidad a su manera, y no con un resultado común colectivo que nos asfixia a todos, interpretado a cobrar. Y entonces, si racionalidad es encontrar por la ciencia ese santo grial, no existe. Por lo menos los liberales creemos que no existe, ¿verdad? Ahora, que en el medio usamos la razón, a diferencia de todos los animales, y por eso es que existe Manhattan, no cabe duda, ¿verdad? Entonces, ese, te agradezco el punto, me parece que sí, Hayek no lo explica bien y lo subrayaste perfecto, gracias. ¿Me das un momentito que le conteste? Bueno, es que cuando yo hablo de finalidad, hablo de que los seres humanos tienen una naturaleza común y unas necesidades comunes. Entonces, pueden tener gustos diferentes y ahí lo dejamos de lado porque cada uno puede seguir sus propios gustos según cómo esté dotado y tenemos después esa otra parte básica del ser humano que en general mantiene o que hace que todos los seres humanos tengan parecidas necesidades. Entonces, el cubrir esas necesidades, el satisfacer esas necesidades apunta a una finalidad. Igual que cualquier organismo vivo tiende a seguir vivo, tiende a procrear, o tiende, esto es aristotelismo, que durante muchos años... Son individuales, no son de la sociedad. Proscrito por los constructivistas. No, pero son individuales, ese es el punto que quiero dejar. O sea, son individuales, no hay finalidad colectiva. Puede ser plural, o sea, puede ser que muchos tengan la misma, pero son individuales, no son colectivas, porque si son colectivas y si en realidad uno admite que son colectivas, uno debería decir, y lo respeto perfectamente, soy socialista. Lo puede hacer y... No, pero colectivo es querer seguir vivo. Colectivo es querer tener... No, no es colectivo, es plural. No, no, no, ¿cómo colectivo? Está en la naturaleza de todos. Bueno, de todo... Todos y cada uno. Para mí el ejercicio de individuación es súper importante ahí. Porque uno si no tiende a creer que hay una cosa común. Y en realidad es la vida de cada uno, ¿no? No hay un promedio de vidas de las personas. ¿Por qué vamos al médico entonces? Porque vos estás enfermo y porque yo también. Tenemos una biología común, si no, no iríamos al médico. Pero ¿y cuál es la finalidad, social de la biología? Ninguna. Eso. Es que, ¿cuál es? No, vamos a ver, el hecho de que nosotros no podamos medir, como se mide en biología, las constantes corporales, no quiere decir que no existan psicológicas, porque entonces también dejamos fuera la psicología, dejamos fuera la novela, dejamos fuera todo. No, pero yo no he dicho eso nunca, ¿eh? Sí. Yo he dicho que la sociedad como cuerpo entero no decide por sí sola y no tiene fines. Y eso ningún liberal lo admitiría. De ninguna extracción. La sociedad no tiene fines. Es el ABC. Son individuos que forman sociedades. Pero no hay tal finalidad colectiva. Que pluralmente nos puedan interesar las mismas cosas, por supuesto, y que estamos dispuestos a hacer convenciones donde yo te respeto a vos, me respetas a mí, vos no me matás, yo no te mato, yo no te robo, vos no me robás. Buscamos la verdad dialogando uno y otro y cambiando posiciones. Por supuesto, pero dos personas, no es interés de la sociedad eso, es interés de todas las personas que están ahí, que pluralmente coinciden en una serie de muchas cosas que permiten en regularidades de comportamiento, según los escoceses, que se van haciendo hábitos, ser instalados incluso más allá de que la gente algún día sepa de dónde viene eso también, ¿no? Eso dice Hayek. Pero lo que sí me cuidaría muy, muy, muy mucho es ponerle una forma antropomórfica a la sociedad o entenderla que es un sujeto. La sociedad no es un sujeto, el sujeto para el liberalismo es el individuo. Y ahí yo no me retracto un milímetro de eso. No. A ver, yo podría citar aquí unas partes. Una última pregunta. Has hablado de construir la sociedad, una de las bases de la sociedad son los sentimientos, la moral, como la masa para sostener la sociedad. Y luego al final hablas de que Mill dice: bueno, sí, el interés propio también es otro motor. No, es que son dos partes. Son dos partes, dos pilares. Sin embargo, Mill es en la acción humana, deja de creer una cosa. Primero con el interés propio y luego ya vinieron los sentimientos de empatía, de amor a la familia y de tener conciencia de forma de conocer la realidad social. Pero ¿por qué sirve? No porque primero fueron los sentimientos y como yo tengo empatía, entonces formo sociedad contigo. Al revés, la sociedad es buena para mí, yo me junto contigo y luego ya los que tengan empatía pues sobrevivirán mejor en esa sociedad. Pero al revés, o sea, yo lo veo así por la revés. Sí, eso dice Mises y es todo lo contrario que dice Adam Smith. Todo lo contrario. Es decir, primero surge el sentimiento, es más, los chicos tienen sentimiento y tienen poca racionalidad, no manifiestan el interés de una manera tan acabada. Las maneras de sentir son anteriores a las maneras de explicar por qué uno siente. Y me parece, esto corre por mi cuenta, ¿verdad? Y a mí me gusta verlo así. Si lees los sentimientos morales de Smith, podés explicar bien por qué la gente llora. Y no es que llora porque no le conviene. La llora porque se dio cuenta que no le conviene. La razón es después, para mí. Lo primero brota del pecho. Yo creo eso, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero entiendo tu punto. Ahora, no, Hume lo enmienda perfectamente en el sentido de decir, ok, pero esos hábitos están afiatados por la utilidad que generan. Y Bernard Smith lo pone muy lindo en su artículo ese que se llama Las dos caras de Adam Smith, cuando dice, ¿qué clase de amistad es esa amistad que yo te invito a comer una noche y vos no, y yo te invito otra noche y vos no, y yo te invito otra noche y vos no? Al diablo con la amistad. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que la utilidad gravita mucho, que el interés propio gravita mucho, y que el homo económico se ha venido a explicar un montón de cosas de cómo vivimos, y del fondo, no solo que ha venido a explicar, sino que ha venido a demoler todo el romanticismo de la política, y es súper importante eso, Pero los escoceses, bueno, Mises no es escocés. A ver, sí cree en la cooperación, pero no es escocés. No es de tradición escocesa. Y en el fondo él va a creer que son personas, él es un contractualista en el fondo, ¿verdad? Sí, la gente se ha puesto de acuerdo en determinadas reglas y hasta, te voy a decir una cosa que va a generar un poco de revuelo, por suerte vamos al recreo, así no hay golpes. Mises dice acabadamente, y la economía es la rama mejor desarrollada de la praxeología. Y yo antes de irme al corte digo, y la única. Y la única. Porque no hay ni sociología ni ciencia política desarrollada, ni moral desarrollable al albur de la praxeología. Entonces, Mises claramente deja la etimología fuera de la acción humana. Dice, ahí está, es súper importante, pero eso es del timos. Eso es cómo la gente ordena su preferencia, cómo la gente siente, eso es súper importante para la persona. Pero la gente siempre es comportamiento racional. La acción humana es comportamiento racional, medios y fines. Y la gente calcula y ahí hay un nuevo económico, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le conviene? Después se hacen amigos y sienten porque hizo las cuentas primero y después... Para mí es al revés. Porque, no sé, Smith me convenció más, nada más que por eso. ¿No? Es que... Bueno, muchas gracias a todos.